¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Uy, se me ha colado la voz de alguien, pero no importa. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez y a este programa, Un Punto Azul. Programa dedicado a la astronomía y a la ciencia del espacio. Que voy a comenzar mandando. A ver, compañeros del estudio, por favor, no me deis la espalda. Poneros en los otros dos micrófonos. Ahí va, venga. Esta música, ahora os preguntaré, corresponde a una serie que a mí me gustaba mucho en mi tiempo. Una serie que una vez le dejé los DVDs a la mujer de José Luis Espía. Aunque hoy, no tenía que haber empezado yo con esta serie. Tenía que haber empezado con la sintonía de Salvados por la Campana. Cuando he comenzado el programa, habíamos solo 3 personas en el estudio. Ahora vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que nos gusta vivir al límite, ¿eh? Nos gusta vivir en la frontera. Les gusta ponerme de los nervios, ponerme con la tensión a tope. Es un verdadero milagro. ¿Eso qué es? Una cosa. Es un verdadero milagro el saber cómo sale este programa para adelante, ¿eh? Abro micrófonos. José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Soto, buenas Luis noches. María Moguer. Buenas. Está en el público, se escucha lejos. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Un señor que se ha sentado ahí, no sé quién es. Se llama Alejandro, es vecino mío y tenía ganas de conocernos. Pues, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Tú sabes que cuando viene un invitado, la primera media hora es preguntarte cosas. No, la astronomía de todo. Ahí va. Bueno, la serie, esta sintonía. Pues sería Espacio, 1999. Exacto. Correcto. ¿Qué pasó, Luis María Moguer? ¿Qué pasó el 13 de septiembre de 1999? Que Luis María es muy joven, tío. No recuerdo yo. Es que es muy joven, tío. Del 99. Sí. Don Miguel Soto, ¿qué pasó el 13 de septiembre? Era recién nacido, o sea que tampoco. No cuela. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Lito, si lo sabe, porque me ha pillado mirándolo. ¿Qué pasó el 13 de septiembre de 1999? De septiembre. Aparte de que nacieron muchos virgos ese mes. Se me ha olvidado traerme el móvil para buscarlo por el Google. No recuerdo así algo en especial. Claro, Lito, ¿tú? Yo he visto una explosión ahí muy claro, grande. El 13 de septiembre de 1999 hubo una gran explosión en la base lunar Alfa, que hizo que nuestro satélite se saliera de la órbita y esté vagando por el espacio estelar. Pero Lito lo sabe porque está en sitio de honor y ve la pantalla de su monitor. No, Lito lo sabe porque llega antes de hora para preparar las cosas y me ha pillado a mí aquí en plena faena. Entre otras cosas. Porque yo también llevo antes de hora. Yo suelo ser muy puntual y llegar antes de hora, pero los señores doctores han querido que hoy no. Yo a usted no le... Usted disculpe. No le puedo criticar nunca porque usted es el gallo de la agrupación. A las 6 de la mañana, buenos días. Exactamente. El tío levanta. Claro. Como debe ser. Ahí va. Bueno, pues era una serie de las que crea afición a la astronomía. Esto lo, claro, lo vería yo, me acuerdo que era el jueves al mediodía, y tendría yo 10 años, 11 años. Tú eres más chico. A mí me gustaría revisarla, la verdad. Hombre, la ves ahora... Hombre, ya, bueno, sabiendo... Tienes que ver la antiguilla mucho, pero vamos... Que... Pero vamos... Te digo, yo soy un fan de Star Trek, la primera, que de... Star Trek tiene más años ya también que... Están todos los capítulos en YouTube. Eso sí, en doblación, iba a decir. En doblaje. Doblaje latino. Ojo. Que se nota mucho. Latino. Yo me cae fatal, no sé por qué. Porque no, no suena regular. No suena a nada, porque no suena... No, porque el latino no es lo que llaman neutro. Sí, porque ni es mexicano ni... No es nada, es un lenguaje neutro que suena bastante horrible. Mal. Porque cuando lo doblan a argentino o al otro, pues dice, bueno, mexicano, pues ya está. Pero este doblaje neutro de las películas antiguas que suena muy mal. Voy a poner otra sintonía. Otra sintonía, a ver, la primera la hemos adivinado, vamos a ver cómo estamos hoy de... Esto va por José Luis Espí, pero no hables todavía, no tienes permiso, un momento. Te voy a poner la sintonía porque cuando la ponga, pues tú vas a decir, pues claro, es lo que tiene que poner. Espérate, a ver si me sale. Espérate, que se me ha atascado el... Ahí. El Winner 7. Ahí va, ahí va. José Luis Espí quiere pedir perdón en nombre de toda esta nuestra agrupación. Cuéntanos. Pedir perdón, bueno, pedir perdón, un poquito de disculpas por la semana pasada. Yo fui un poquito mamoncete. Que, claro, que de repente nos sorprende nuestro querido director con una pregunta. Venga, por 25 pesetas, ¿no? ¿Cómo era lo del mundo? 25 pesetas, claro. Nombre de científica famosa. De todo el mundo y de toda la historia. Y decimos las clásicas de Madame Curie y nos quedamos, ¿esta cómo era? ¿Cómo era esta? ¿Cómo era? Y agobia, oye, agobia el cucú. Y no salía ninguna, no salía. Y oye, mira que hay científicas, que hemos hablado muchas veces de ellas y demás. Con y nos quedamos salen. Nos quedamos atascados. Con pero, tiempo salen, pero... Y después, cuando ya cortamos y vamos para a tomarnos la cenita y tal, y dice, ¿y esta no? Ah, verdad, y esta tampoco. Total, que, incluso, que nos quedamos un poquito... bastante regular en el podcast de la audiencia, pero no también como comentábamos ahora off the record, usted y yo, pues también la audiencia se tiene que dar cuenta de que hay muchas cosas que no venimos preparadas y las soltamos. No, y además yo lo hice que no está preparado, porque si él dice, a ver, nombres de científicas y decimos aquí 200 del tirón leídas, pues dice, oye, esto lo tienen preparado perfectamente, pero no, fue como otras muchas que él nos brinda. O sea, lo tenemos mal acostumbrado, claro, que pregunta a sopetón y le solemos responder bastante bien, pero llegamos... Llega un momento, oye, los tres aquí atascados, pero vamos a ver, ¿cómo era? Y nada, no salían. Esto es lo que le da frescura a la radio. Claro, es una radio inmediata y que... Claro. Y tú sabes que miles de cosas no traemos ni papeles por delante ni nada. ¿Tú te imaginas? Hola, buenas noches, vamos a hablar de astronomía. Hoy toca Plutón. Plutón es un planeta que está en... Claro, y venga de leer cosas, apenas leemos ninguno de los que traemos tema. Traemos un pequeño guión, cuando Miguel lo ha traído también lo su cervecita, o cuando Lito el suyo. Tienes un pequeño guión y tú lo explicas a tu manera, sale mucho más fresco, mucho más leer. No. Miguel Soto, que se ha traído la batería del coche para el móvil. Te lo he enseñado antes para que lo vieras. La batería del telescopio. Ah, ¿ves? Es una batería que esto, si se le acaba ya, en 3 semanas, yo qué sé, ya... Es cómoda. Es que he llegado tarde, con el móvil sin batería, o sea, en todos los cúmulos de cosas que puede ocurrir, me ha ocurrido. Cuando se acumula todo, es lo que pasa. Es cómoda. Es cómoda, es salvavidas. Eso sí. Porque te arranca el coche, que no es broma. Hombre, claro. ¿Y se puede arrancar un coche? Jolín. Y un camión de los míos. Y una esto que tiene aquí, de luces, de luz. Toma. Vaya, pues si arranca un coche con un móvil, te puede llevar un mes con el móvil enchufado. Tiene 58 amperios. Jolín, eso te deja frito si te coge bien. Sí, desde luego. Bien, pues siguiendo con el tema, pues como para resaltar un poquito de ese tema, pues traigo hoy un ranking de 10 mujeres científicas de toda la historia. Como algunas de ellas más conocidas, otras menos, pero más o menos para que sepáis que hay muchas y muy buenas, ¿no? Y que muchas de ellas tuvieron muchos problemas en su día de que no era la autora de la cosa y el premio se lo daban a otro y cosas de ese tipo, ¿no? Como como bien comentamos la semana pasada, que así por encima lo de figuras ocultas, que por cierto, Lito la ha estado viendo. Sí, ya, ¿vale? Ya la comentaremos otro día. Magnífica película, ¿verdad? La recomiendo, Figuras Ocultas, peliculón. Para mi forma de... Porque, bueno, te enfoca tanto el campo de científico de donde trabajaban estas mujeres y después el entorno social que había. Claro, que era horrible. Era brutal. Vamos. Y entonces... El racismo pues, llevado a su máximo. Es una mezcla muy buena la película, los dos entornos, el entorno científico y de promoción personal de cada una de ellas y después el entorno social que te le toca vivir, que eso también es duro. Bueno, pues el ranking este vamos a empezarlo de atrás para adelante un poquito con Hipatia de Alejandría, que esa sí la nombramos. Sí. ¿Vale? Sí la nombramos. Hipatia fue la primera mujer en realizar una contribución sustancial al desarrollo sobre todo de las matemáticas y la astronomía. Nació a 370 años antes de Cristo y falleció pues a 400 y pico. Hizo filosofía, física, la astronomía, etcétera, etcétera. Pero como aquella después de Cristo, 300 años después de Cristo. Acabó mal porque todas estas ideas tan modernas en aquella época eran consideradas herejía y como otros tantos, pues murió, no sé si en la guerra o algo por el estilo, ¿vale? Bien, pues la siguiente sería Jane Goodall, ¿vale? Jane Goodall nació en Londres, 1934, era primatóloga, estudió los chimpancés y demás, todo el tema de gorilas en la niebla, esta mujer que se han hecho películas sobre ella, Jane Goodall, ¿vale? Recibió el premio de Asturias, incluso, ¿vale? Llegó a recibir el premio de Asturias sobre primatología en number one, ¿vale? La siguiente era Sophie Germain fue una matemática francesa que destacó sobre por el aporte de la teoría de los números, ¿vale? Teoría de la elasticidad, los números, y algunos números primos que se llaman números primos de Sophie Germain, que ya le preguntaremos al señor Agustín la próxima vez, eso de los números primos de Sophie Germain, que es lo que era. Otra importante mujer, Emmy Noether. Emmy Noether es considerada prácticamente la mujer más importante de la historia de las matemáticas. ¿Vale? El propio Einstein lo decía así, ¿vale? Lo decía así. Era alemana y falleció en Estados Unidos, ¿eh? Luego de que los nazis la expulsaron, lo mismo que le pasaba prácticamente a Einstein. Teoría algebraica abstracta, teoría de anillos, grupos y campos, todo lo más abstracto que después dio lugar a toda la física cuántica y demás, pues esta mujer, a lo largo de sus 40 publicaciones ejemplares, fue el número uno en su día en matemática de nivel primero, o sea, abstracta, de teoría de grupos, de campos, de anillos, etcétera, etcétera. Siguiente mujer, Barbara McClintock, ¿vale? Okay. También estadounidense, ¿vale? Esta era genetista, ¿vale? Se especializó en citogenética, se doctoró en botánica, ¿vale? Y durante mucho tiempo sus trabajos fueron negados por eso, por ser mujer y demás. 30 años después se le otorgó el Nobel, por sus grandes descubrimientos en genética, en cromosomas y la teoría de los genes saltarines, ¿vale? Que era que el hecho de que los genes eran capaces de saltar de un cromosoma a otro. Lo descubrió esta mujer y 30 años después de su publicación le dieron hasta su premio Nobel. Bien, Lise Meitner nació, era de Viena, era del antiguo Imperio Austrohúngaro, hoy Austria. En el 878 fue física y amplió el campo sobre radioactividad y física nuclear. Descubrió un montón de cosas sobre la fisión nuclear, aunque su colega Otto Hahn obtuvo el premio Nobel por su trabajo. Este es otro de los que obtuvo el premio Nobel por el trabajo. El Otto Hahn obtuvo el premio Nobel por el trabajo de Meitner. El elemento 109 de la tabla periódica es el meitnerio. En honor a Meitner, a Lise Meitner, por lo menos está en la tabla periódica como homenaje al no concederle el premio Nobel que era suyo. Vamos, seguimos. Augusta Ada Byron, más conocida como Condesa de Lovelace. ¿Vale? Esta Ada Lovelace fue una brillante matemática inglesa. Nació en Londres y fue la primera científica que hizo programación, que hizo computación. La primera programadora del mundo, ¿vale? Como curiosidad, es la hija del famoso literato Lord Byron. Eso hay que decirlo. Es hija de Lord Byron, pero fue una gran matemática dedicada a la programación. Es la primera mujer que programó. Siguiente, Jocelyn Bell, astrofísica británica, descubridora de la primera radioseñal de un pulsar. Sin embargo, el descubrimiento se le otorgó a Anthony Hewitt, que es su tutor, a quien se le otorgó también un Nobel de Física en el 74. Qué extraño, ¿no? Injusto, y hasta hoy en día pues se sigue diciendo que la que tenía que tener era la Jocelyn Bell y no este tal Anthony Hewitt. Llevamos por la... Era de la 10, esta es la 2, hasta que llegamos a la 1, ¿no? La 2 sería Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, en 1920 en Londres, nació, fue biofísica y cristalógrafa, participó en la comprensión y estructura del ADN, ¿vale? Que dejó grandes contribuciones. No obstante, hizo posible la observación de la estructura del ADN mediante rayos X y demás, pero ¿a quién se llevó el premio Nobel y demás? Por Watson y Crick, ¿vale? Y realmente esta fue la que más contribuyó a ese tema. Incluso Watson, que más tarde conocido por unas polémicas declaraciones racistas y homófobas, ¿vale? Pero como son los que firmaban, pues Watson y Crick son los que tienen el premio Nobel sobre este tema, ¿ok? Y la número uno no puede ser otra que Madame Curie, ¿vale? Que la química y física polaca, de origen polaco, tomó la vida de su marido, y lo conocemos todo como Marie Curie. Trabajó sobre la radioactividad, siendo la pionera en este ámbito, la única mujer en recibir dos premios Nobel, uno de física y uno de química. Y hoy en día, 75 años después de su muerte, todavía no se pueden consultar sus papeles originales sin protección. Está todo radioactivo, todo lo que había tocado esta mujer, y vamos, le costó la vida, como todos sabemos, ¿no? Y hoy en día, si quieres trabajar con los papeles originales de Madame Curie, tienes que ponerte tu traje de protección y todo, porque está folio por folio radioactivo. Dígame. ¿Ella era consciente? No, al principio no era consciente. Ella investigaba la radioactividad, ¿vale? Vio las leyes de la radioactividad, la desintegración de los núcleos, ya, pero no llegaban a ver lo dañino que era para la salud. No se protegían todavía ni nada. Y eso le llevó a tantísima exposición y radiación, le llevó al cáncer y a la muerte. Bueno, pues esto era un pequeño listado, como veis, algunas muy importantes, otras menos conocidas, pero grandes contribuidoras a la ciencia, y hay muchísimas más que iremos trayendo poquito a poco en futuras entregas, ¿vale? Muy bien, yo había hecho lo mismo, ¿sí? del papelito que hicimos la semana pasada. Pues me acordé de una que no sabía si estaba diciendo correctamente el nombre. Lo consulté porque tengo aquí ordenado, porque soy el encargado de emitir online, y verifiqué que sí, que había acertado el nombre. Pero con la casualidad de que era noticia, entonces no me dio tiempo después a comentarla, de que estaba ya seguro de que era la científica a la que yo me recordaba. Pero pensándolo bien, digo, le voy a dedicar un cachito ya más decente, porque, claro, estamos de casi de velatorio. Porque murió el pasado día de Navidad, el 25 de diciembre del año pasado, del 2016. Se trata de Vera Rubin. No sé si os suena. Uh-huh. Vera Rubin, pues... De hecho, lo han puesto en el... Joaquín, te he dicho hasta un poquito para atrás. Nos lo han puesto en el podcast. ¿Cómo no habéis dicho el nombre de la señora? Ya, las cosas que bueno. De no tenerlo preparado. Pero claro, al poner el nombre y comprobarlo, me salió enseguida y digo, uy, qué raro que salga tanto reciente. Y claro, al ver es por la fecha, muerte que es reciente, claro. Claro, entonces era noticia, pero desgraciadamente no lo sabía. Pues bueno, os voy a dar un pincelada que yo creo que después de leer la biografía es la biografía típica de una mujer científica, de lo que han tenido que sufrir en el mundo este científico, que era muy... machista y bueno, y que yo creo que todavía sigue siéndolo, pero vamos, estamos arreglándolo. No, bueno, estamos arreglándolo. Hoy hacerle una noticia, no sé si la habréis leído. Es un periódico, yo sigo muchos periódicos, pero este lo sigo especialmente. El Mundo Today. No sé si lo conocéis. Yo sí, pero en clave de claro humor. Pues la noticia de hoy se ha compartido mucho. A ustedes no os he visto compartir porque ustedes vivían en otro plano, ¿eh? Sí, estamos todavía en el cuaternario de Internet, dice, todavía. Dice, físicos comprueban que es imposible que dos tetas tiren más que dos carretas. Os aconsejo que lo busquéis y lo leáis. Porque... O sea, todo un estudio completo. Sí, sí. Vaya, vaya. Pues sabéis que el Mundo Today es el Mundo Today. Con estudios de campo y todo. Algunas veces lee uno noticia y dice, pero es del Mundo Today. No, no es del Mundo Today. Joder, pues lo parece, ¿no? Pero está... todos los físicos que tengo en Facebook están compartiéndolo, ¿no? Sobre todo porque como me los conozco a todos, les hubiera encantado hacer este estudio. Hombre. No sé cómo lo habrán hecho. Bueno, pues dicho esto, buscarlo, el tema por ahí. Ajá, vale, vale. Y saludamos al público que ha aumentado, a doña muchacha esta que habla de cine. Doña Gloria, Gloria. De cine en el grupo. De cine en el grupo. Que, por cierto, el otro día me equivoqué. Magallanes no es la única agrupación del mundo que tiene cuatro grupos de WhatsApp. ¿Ah, no? Tiene cinco. Ah, ¿tiene cinco? El de la directiva, ¿no? ¿No hay otro? Hay una de directiva, correo. Pero es una ESO de correo. ¿No? Bueno, bueno. Entonces no sé si... No, ¿y de WhatsApp también tenemos? Es verdad, es verdad. Tenemos un grupito. Buenas noches, Joaquín, que se ha incorporado. Buenas noches. El Lenda ha vuelto. El Lenda. El Lenda Cari. O sea, una agrupación con cinco grupos de WhatsApp distintos. Pues es que quiere que nos metamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Sí, ya con el WhatsApp tenemos bastante. Pero es verdad. Que ya estamos saturados. Deja el teléfono un par de horas y te encuentras 248 mensajes. Un grupo. En un grupo. En un grupo. Decíamos, ¿eh? Porque si no es que eso es un no, estaría sonajero, todo el día pipi, pipi, pipi. Yo aprendí a silenciarlo. Sí, sí, ¿verdad? Pero hay que reconocer durante años que de los 248 mensajes, 200 son de Sergio. ¿Eh? ¿Y los 48 tuyos? No, los 48 no. Míos, no. Está no. También el Serpis no. Y tal. No, y luego... Y David cuando se emociona. David tiene poquitos, pero... Sí, pero David, largo. David manda tres, pero... Ya está, para todos los días. Pero los tres tienen 2 megas. Tres libros. Tres libros. Bueno, pues... Si no, cuando abres el y pone, David está escribiendo, y dice, uy, qué miedo. Ya me puedo acostar tranquilo esta mañana. Pues, yo creo que llegará un momento que algún día se lo habrá perdido algo, ¿no? Pues, ¿no? Yo qué sé. Es mucho escribir. Yo es que el tema, si el Twitter ha triunfado como ha triunfado, yo creo que es porque limita los caracteres. Twitter, si escribir muchísimo, muchísimo, ya lo dicen, no, esto no lo leo, muy largo. Te digo una cosa, quien usa Twitter... Aprende a conquistar. A sintetizar, ¿verdad? Un poquito. En 120 letras es dificilísimo expresar un pensamiento. Lo digo muchas veces, he tenido yo que aquí quito, que pongo, ¿no? Es bueno. Bueno, vamos a pasar ahora del humor a algo más serio, porque... Bueno, yo estaba con... Bueno, iba a comentar... No, he empezado. Sigue. Escúchame, antes de que empiece el hito, ¿no tenemos ciencia andaluza hoy? Sí, pero... Vale, como ya va a terminar con el tema con el tema de las mujeres, ¿no? Científicas, muy bien. Pues un pequeño extracto como ejemplo de lo que verá, como todas las científicas tuvieron que sufrir en su época, o las pioneras en este caso. Vera Rubin se licenció en astronomía en 1948. Bueno, nació en el 28, ¿eh? 1928. De padre y madre judía, migrante a Estados Unidos, y se licenció en astronomía en el Vassar College en 1948. En cuanto se licenció, quiso entrar en Princeton y se tuvo que aguantar porque Princeton no admitió a mujeres docentes hasta 1975. Ahí al ladito, vamos, ahí cerca. Así que optó por su segunda opción, que fue Cornell, que tampoco es una universidad de Cornell, tampoco está mal. Estudió física, se graduó ya superior en física, tutorizada por Philip Morrison en física general, y en física cuántica tuvo dos grandes... profesores, nada más y nada menos que Richard Feynman y Hans Bethe. O sea que si era, si aprendió algo de estos dos, pues claro, salió lo que terminó ya se terminó el máster, sería el equivalente ahora. Hoy en día el máster, sí. El máster, y se metió en el doctorado y consiguió que Gamow, George Gamow, uh-huh, fuera su tutor de tesis, de doctorado. ¿De tesis? Premio Nobel también, ¿no? Enseguida entró la parte de los descubrimientos de Hubble, de la expansión del universo y de cómo funcionaban las galaxias, y se, digamos que se enganchó de ese tema y empezó a investigar sobre la dinámica galáctica. Y ahí es donde ha, digamos, sus mayores frutos, que empezó a observar, sobre todo en galaxias espirales, cómo se movían las partes exteriores, y vio que no casaba con las leyes de Newton. Por otro lado, Zwicky, que era otro astrofísico, ya empezó a hipotetizar sobre la existencia de materia oscura, y digamos que cuadraba lo que ella estaba midiendo experimentalmente con las teorías de Zwicky. Así que digamos que entre Zwicky, parte teórica, y ella, que dio la primera prueba experimental de la existencia de materia oscura galáctica, son los, digamos, los padres de este descubrimiento de que existe materia que no brilla y que agrupa, después, aparte de estudiar principalmente la galaxia Andrómeda en su cinemática, se fue a un par de grupos galácticos, cúmulos de galaxias, que tampoco cuadraba los cálculos de Newton con eso. Como muchos de los científicos han sido, era reticente a cambiar el de chip, digamos, y incluso ya mayor, abogaba porque, digamos, una revisión de la mecánica de Newton antes de creer que existía una materia oscura. O sea, que hasta ella misma no se creía su verdadera hipótesis. Evidentemente, lo que has comentado en mucha de la lista, publicaba y no se le echaba cuenta. Trabajos de ella han pasado decenas de años sin, no echándole literalmente ninguna cuenta, y después viendo que los cálculos eran correctos y con las teorías nuevas cuadra perfectamente con lo más moderno, ¿no? O sea que está establecido que existe la materia oscura, porque si no, no cuadrarían los movimientos, sobre todo de galaxias, gracias a sus investigaciones. Como anécdota, fue la primera astrónoma que miró por el observatorio del Monte Palomar. O sea, una vez que se construyó y se terminó, la primera mujer que estuvo trabajando en el Monte Palomar fue ella. Y os comento ya para terminar los premios y distinciones para que veáis que es un peso pesado. Medalla de oro de la Royal Astronomical Society, premio Weizmann de Women and Science, premio Gruber de Cosmología, medalla Bruce de la Astronomical Society del Pacific, medalla James Craig de la Academia Nacional de Ciencias, y premio Richmond de Memorial, Dickinson por la Ciencia, galardonada tela y tela de menciones. Y bueno, este es el legado que nos ha dejado, sobre todo en dinámica galáctica, que ahora está de moda también, porque muchos de los grupos de investigación españoles están trabajando con la galaxia, en Cármenes, en el Instituto Cármenes Astrofísico de Andalucía, y el IAC, el de Canarias, también. Así que sin estas primeras pioneras no estaríamos donde estamos, claro. Bueno, pues esto sería, y en homenaje, pues, que nos ha dejado hace poco, el día de Navidad del año pasado. Muy bien, pues Vamos a ver ahora, ¿tienes tú...? Sí, no... Hoy no tendrás pregunta hoy, ¿no? No. Ay, qué susto. Bueno, sí, es una pregunta, pero vamos, una pregunta que no tenéis por qué saberla. Os he estado preguntando por WhatsApp, pero claro, uno pregunta, hace la pregunta y luego llegan 700 mensajes. Después, y muchas veces te la pierdes, me pasa también a mí continuamente. Vamos a tener que hacer un punto azul news también. Un punto azul news. Para... noticia. Noticia. No, es que no es una noticia de astronomía, aunque... sí tiene que ver, un poco, porque claro, el planeta principal y favorito de todos... es el planeta Tierra. Es el planeta Tierra. Y entonces a quien le gusta la astronomía, pues le gusta la geología y le gusta, por lo menos a mí, me gusta el mar y me gusta saber la geografía. Y no, estos temas también nos gustan, ¿no? Yo creo que lo comparto con ustedes. Entonces, hace una semana, y decía antes que un tema serio, porque la verdad que a mí me deja fuera de sitio... aquí muy cerquita, en las playas de los Caños de Meca, en Barbate, aparecía el cadáver de un chiquillo marroquí cruzando el estrecho. No sé si era marroquí, del Magreb, vamos. Y como igual que Dylan en Grecia, pues aquí lo pasa que no hubo fotos. Hubo un follón porque lo descubrieron un viernes, no entramos un lunes. Total, que la criatura apareció muerta ahí en la playa, con 6 añitos, una barbaridad. Y eso pues te deja rayado, ¿no? Pero es que eso hará unas 3 semanas, así, y esta semana aparece el cadáver de la madre y aparece en Argelia. Sí. Con lo cual yo me quedo totalmente rayado también, ¿no? Pero pensando, joder, Argelia. Y os pregunto, ¿por qué creéis? Porque yo lo he preguntado, me he enterado por qué, porque yo no lo sabía. ¿Por qué creéis que puede aparecer un... si van en el mismo barco y naufragan juntos, ¿cómo puede aparecer un cadáver en Barbate y el otro en Argelia? Las corrientes de estrés, ¿no? Son fuertes. Exacto, y... exacto, las corrientes. Y cambian en función de... Pero yo decía, pero bueno, pero eso como un remolino y tal. Y no, y mi director es capitán de la Marina. Se lo pregunté y dice, eso es muy fácil. Dice, en el estrecho hay corrientes, las corrientes tienen que ver con las temperaturas, con la salinidad, con las mareas de tarifa, depende. Y dice, y también... Aquí hay alguien que sabe mucho de mareas. Exacto, aquel sí, señor. Sí. Por visto, tarifa es la clave en el estrecho. La marea cuando entra, cuando sale, total, me estuvo explicando. Pero dice, ahí lo que hace la diferencia es el peso del cadáver. La madre pesa más y se va a una profundidad, y el niño pesa menos y se va a otra. Y cada uno ha entrado en una corriente, a uno lo ha lanzado para el Barbate y a otro lo ha lanzado para... Así es. Sí, o sea, es una explicación completamente perfecta. Sí, no, según la profundidad, una corriente va en exacto, dirección Atlántico-Mediterráneo, exacto, y la otra va Mediterráneo-Atlántico. Entonces depende de la línea del nivel de flotación, este más alto o más bajo, puede ir hacia la izquierda o la derecha del estrecho. Cuando, literalmente, vamos. Cuando la batalla de Trafalgar, que fue en el mismo sitio donde apareció el niño, los cadáveres llegaron a Sanlúcar flotando. Claro. Y si ya le suma, si es superficial, el cuerpo ya está flotando, porque yo no sé, vamos, yo no de mucho CSI, no lo sé, pero hay unas horas de la muerte en el que está sumergido, pero después flota. Sí, porque se hincha o no sé qué, tal, sí. Si le pilla los días de levantera o de poniente fuerte en el estrecho, pues irá a una dirección, y mientras que está sumergido, dependerá a la profundidad a la que está, irá para el mismo viento, digamos, reinante, o incluso puede ir al contrario. En sentido contrario. Pero curioso, que casi siempre que yo escucho que alguien se ahoga en la parte de Barbate y tal, lo buscan por Rota, Chipión, por Rota. Hombre, tendrá, dentro de ese caos, caos, digamos, depende de la profundidad, pero una vez que ya sabes la profundidad, ya sabrías dónde buscar. O sea, porque eso está más o menos ya... ¿Saben buscarlo? Sí, ¿no? sí, saben. ¿Y saben cuándo va a aparecer, cuándo ha desaparecido? Tal fecha, pues para tal fecha aparece. Y no se equivocan, ¿eh? En fin, cosas que pasan. En cuanto a ciencia andaluza, esta semana está flojita, pero hay una cosa que estoy investigándola, no me ha llegado la respuesta. He tenido un problema en la web, que me está pidiendo Joaquín, porque Joaquín, como es técnico de web, está echando un ojo. Esto me pasa por enlazar a sitios que no debo. Me tengo que bajar la foto, no enlazarla. Y la tengo que corregir. Bueno, pues Universidad de Granada, que han hecho un estudio sobre la proteína que da las órdenes al parásito de la enfermedad del sueño, Que yo, chico, me creía que eso tiene que ser, que bueno, dormir siempre, ¿no? No, no, no, no, no es nada de bueno. Una enfermedad chunga. Luego han hecho otros estudios demográficos sobre los hospitales públicos, hasta flojita la semana. La Universidad Jaén también ha hecho ahora un estudio sobre los sistemas de concentración fotovoltaica para el tema de placas solares y tal. En Córdoba, una cosa rarísima, me he tenido que leer la noticia 40 veces, pues no entiendo. El diseño de nuevos materiales emplea nanopartículas junto a moléculas con alta capacidad de autoensamblado que imitan la formación de membranas celulares. Y empieza hablando de Frankenstein, o sea, que se crear tejidos vivos. Claro, claro. Y luego la Universidad de Granada, que ha hecho un estudio que dice que la mitad de los españoles tienen problemas para dormir, me lo creo, porque aquí en nuestro grupo de WhatsApp no para nadie, y la gente no duerme. Sí, a cualquier hora ver un WhatsApp, y esta gente no duerme. Y aquí está el reto, porque me he intentado averiguarlo, yo no sé si ustedes lo sabréis. Investigadores de la UCA están haciendo un estudio arqueológico de pinturas rupestres en Castellar, en la Cueva de las Estrellas. ¿Sabíais ustedes que aquí en Cádiz había una cueva llamada Cueva de las Estrellas? Pues no, me estoy enterando ahora. Pues yo me estoy enterando. Sé que hay temas rupestres y tal, pero la Cueva de las Estrellas. Pues son las primeras manos que han descubierto en más, más meridional. En piedra, ¿no? En piedra más meridional en Europa, ¿eh? Y entonces le pasa la pregunta a una prima mía, que es profesora de historia en la Universidad de Cádiz, pero de historia contemporánea. Digo, busca a tus compañeros de prehistoria y a ver si alguien me da el por qué se llama aquello Cueva de las Estrellas. Porque algún por qué tiene que haber, ¿sí? Algún motivo tiene que tener, ¿no? Pues por mi parte yo he terminado. ¿Traéis más temas o...? Yo tengo una cuestión de meteorito. Ah, no, perdona, se me ha olvidado una cosa. Había una cosa de electrónica de placas. Claro, a raíz de las mareas, de las corrientes y tal. Creo que fue Sergio o Luciano, uno de los dos. Es que como hablan los dos a la vez, me confundo, no sé yo quién está hablando de los dos. Y Luciano, como te habla una especie de vasco mezclado con un castellano ahí, es complicado entenderlo. ¿Hay tectónica de placas en otros planetas, aparte de la Tierra? Sí, en Io, por ejemplo, el satélite de Júpiter. Encelado también tiene. ¿Cómo se llama? Encelado es el satélite de Saturno. ¿Pero cómo se llama? ¿Celado? Encelado. Encelado. Encelado. Es tectónica de placas de hielo, porque allí lo que hay es hielo. Bueno, porque tiene un océano, se supone. Claro. No se ha demostrado, porque no ha llegado ninguna sonda a perforar la capa de hielo y ver si abajo hay líquido. Todavía, o sea, lo que ha dicho Lito es lo que tenemos más o menos investigado, pero date cuenta que para que haya tectónica de placas tiene que haber dos cosas. Un núcleo con mucha energía, un núcleo muy caliente con mucha energía, y una parte exterior que sea menos densa que la interior y flote sobre ella. Es decir, como ocurre en la Tierra. En la Tierra, ¿por qué hay tectónica de placas? Porque tenemos, en un principio la Tierra era una bola de calor y de incandescente prácticamente, y entonces se fue enfriando, pero adentro tiene todavía un núcleo muy muy potente, ¿vale? Y la parte de fuera que se enfrió es la corteza, y la corteza está flotando sobre el manto, que el manto es semilíquido. Yo lo he visto eso en una película, se llama El Núcleo. El Núcleo, sí. Entonces, el manto es fluido, está muy caliente y es fluido, hay mucha presión y mucha temperatura. Mala, y esas mala. Corrientes de convección que se forman allí, como en todos los fluidos, hace que esas placas enormes y rocosas se muevan. Al moverse, pues es la tectónica de placas, el movimiento de las placas. ¿Ha dicho que el núcleo de la película es mala, mala, mala? Sí, mala, mala, mala. He dicho mala, mala, pero me faltaba la última mala. Para mí no, A Interestelar no llega, ¿no? Para mí no. No, es mucho, Interestelar es, vamos, es 7 Oscar al lado de aquella. Interestelar está en otro plano. ¿No? En otro plano, científico. Ese es para arriba y el otro va para abajo. Un plano diferente. Pues premio para el caballero. Bueno, tengo una noticia aquí que yo no sé si... Hombre, tú me dices, ¿vamos a ver el núcleo o Interestelar? Yo veo Interestelar del tirón ahora. Pues yo veo el núcleo. Pues yo no. Yo vería Interestelar otra vez. No me disgustó tanto el núcleo. No, no, ni a mí, ¿eh? Yo soy de... Yo estoy últimamente muy emparejado con mi amigo... Yo vería otra vez y yo me iría con Alfonso a ver Interestelar otra vez, ¿verdad? Algún día... Hilary Swank me gusta mucho. Algún día le pasará como a Saulo de Tarso, verá la luz y se caerá del caballo y dirá... Qué bonita entonces. Y fundaré una religión nueva. Pues mira, si la funda. He visto la luz. Si la funda te dan. No que estaba ya. Te dan subvenciones, ¿eh? No que estaba ya, pobrecito mío. Tengo una noticia que yo es que me he enterado y la comento. Yo no, es que ni os la he dicho, a lo mejor la habéis comentado una vez, pero yo me he enterado, es que de este mes. ¿Sabéis algo de los gemelos que fueron a la estación espacial? ¿Habéis enterado de algo? Que ya no son tan gemelos, es lo que he leído yo por ahí. Exacto, tío. A ver, comenta, ¿has leído tú algo? Yo no he leído nada de eso. Noticia... Tema de los gemelos de Einstein y tal, de relatividad, no, ¿cómo? Voy a poner la gafa. Ahora uno más viejo que el otro. Por eso digo. Vamos a ver. Es que estoy leyendo la Vanguardia, que luego se enfadan y te dice: si usted no quita el adblock, se va a hundir el mundo y se parte el universo, quita el adblock. Pero es que no te dejan leer el periódico, la publicidad. Chiquillo, ponerme la publicidad al lado, no en medio. Bueno, el titular: los gemelos astronautas ya no son idénticos tras un año en el espacio. La NASA mandó a uno a la estación espacial para compararlo con su hermano. Para comparar con su hermano, anda que está bien escrito el titular, macho. Va a tener que mandar Alberto tú allí a los cambios sufridos en el cuerpo a largo plazo. Total, que ha mandado uno a la estación y otro aquí, en la Tierra, ¿no? Como muchos recordarán, yo no lo recordaba porque no lo sabía, la NASA recientemente realizó un experimento que consistía en intentar averiguar cómo afectaban los viajes espaciales de larga duración en los astronautas. Para ello tomaron como referencia a los gemelos Scott y Mark Kelly. El primero permaneció 340 días entre 2015 y 2016 en la Estación Espacial Internacional, mientras su hermano seguía en la Tierra. El pasado marzo, Scott Kelly regresó de su aventura espacial 5 centímetros más alto. Ojo al dato. La falta de gravedad en el espacio exterior hizo que sus discos espinales se expandieran. Eso me vendría a mí para la hernia de disco. Que no... Para la hernia de... Aunque... Lo malo es que no es definitivo. Dice dedita en el espacio, uy, venga, tirón para arriba. No, de golpe, ¿no? Un año. Hombre, 15 dígitas o un mesecito allí de vacaciones. Bueno, este estuvo un año, 300 y pico de días. Bueno, aunque tras meses comparando los datos recopilados, la NASA ya ha podido dar a conocer los datos preliminares del experimento. Que Scott Kelly volviera más alto de lo que marchó entraba dentro de las posibilidades iniciales. Mm-hmm. Pero la verdadera importancia residía en resolver la incógnita de si pasar un año en órbita producía cambios a medio o largo plazo. Y ahora empieza el problema. Porque la revista Nature ha publicado este avance de los datos y ha intentado aclarar en qué consisten los cambios. El tema está tan verde que el director de los análisis, Christopher Mason, como ustedes sabéis, dijo que los descubrimientos están tan frescos que algunos acababan de salir. Total. Bla, bla, bla, bla, bla. Yo creo que este tema es un tema que tenía que venir el doctor a hablar de él. Sí, sí. Que eso está que, aquí, que lo sé que está aquí. Doctor, por favor, acuda usted el próximo jueves aquí a la radio. Por el momento se sabe que hay alteraciones conductuales y fisiológicas en Scott. Vamos, espera, aquí no me acuerdo. El que subió fue Scott, ¿no? Sí. Unos síntomas muy siempre semejantes. Que hay dos gemelos norteamericanos, uno es Scott. Y no sé por qué. Es que Scott es como Manolo. Dice, unos síntomas muy semejantes a los que suele causar el estrés, pero de forma más acentuada. Luego, el segundo cambio... Aquí necesitamos un médico. El segundo cambio destacable hace referencia a los telómeros. Telómeros son los extremos de los genes. De los cromosomas. Sí, de los que se supone ahora, en las últimas investigaciones, que... cada vez que se divide la célula, se estropea el telómero. Entonces hay un límite. ¿Y tú cómo sabes, para... ¿tú cómo sabes eso? ¿Me lo estás diciendo así como el que me está contando? No está mirando que nada. Sí, que somos gente leída. Somos gente leída, somos gente leída en los telómeros y en las cosas. Telómero, tío. Doctor, tengo aquí un picor en los telómeros, ¿no? Bueno, pues en los telómeros... No, sería, doctor, los telómeros no se me replican bien. Bueno, que si digo alguna burrada a los biólogos y médicos de verdad, que me perdonen. Doctor, pero... los telómeros no se me replican bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues por lo visto le ha afectado a los telómeros y también ha habido cambios en la presencia de diferentes bacterias intestinales. Vaya. Aquellas que ayudan a la digestión. Y bueno, eso es por la comida basura de la estación espacial. La comida liofilicidada es un asquito. Exactamente. Bueno, pues que sepáis que yo creo que este estudio merece un seguimiento. Sí, sí. Porque a ver si dentro de un par de meses están los dos iguales de alto otra vez. Que parece, parece una tontería, pero un viaje a Marte depende de lo que salga de aquí, ¿no? Hombre, todas esas cosas, por eso el tema de mandar unos gemelos, porque es la mejor forma de comparar dos personas idénticas, prácticamente. Vale, como a Marte y voluntarios también poco. Sí, sí, sí. Vamos. Se llenaría aquello en 2 días. Lito, dígame. Quedan casi 2 horas para que se estrelle el meteorito, según horario español. Sí, según horario peninsular. Nada, pues salgan a la calle con el móvil y hagan una buena toma. Una bonita captura, ¿no? Horario peninsular, perdón a los canarios. Eso por un lado. Otra noticia que he estado leyendo esta semana y que no he comentado, la he leído hoy, me ha hecho mucha gracia. Es en Islandia, que han tenido que actualizar las leyes de tráfico a los turistas por los frenazos en seco que dan cuando ven las auroras boreales. ¡Para! Escucha, y se bajan del coche, ¿no? Exacto, se bajan de golpe. ¡Es que nunca la he visto! ¡Hacerle foto! ¡Pum! ¡Bum! ¡Porrazo! Y los irlandeses están un poco hartos ya. Bueno, cosas más raras. Legislar los frenazos. Son bueno, bonitas las auroras. Son bonitas, pero échate a un lado a la cunetita y yo qué sé. Sí, pero es que tú piensas, ¿no? ¿Eso cuánto dura una aurora? Eso. No, eso de toda la noche prácticamente. No, eso se ve, eso no es instantáneo. Como un bólido que si no lo ves te lo pierdes. Son horas. Lo que ponen. Sí, sí. ¿De horas? Horas. Horas. O sea que te puedes buscar un aparcamiento tranquilamente o dejarlo. Montar el trípode. La Star Adventure y ponerlo todo en marcha. Bueno, meteolito. Meteolito, pues ahí ha salido otra pseudo pregunta que yo me la tomé en cuanto hay alguna duda. Digo, pues esta para la sección. Yo me la apropio. Pusieron en el grupo, no recuerdo mal, del punto azul, creo que fue, ¿no? De los tantos que tenemos. Sí, no sé si el punto azul, el turbio, el otro, no sé. Fotos de arcoiris, muy bonitas. Y el arco blanco, ¿no? Y digo, bueno, pues ya a propósito, pues hablo de este meteoro tan bonito que tenemos en la Tierra. Me preguntaron si era falsa la... Si podría ser un fake, ¿no? Una falsa. Sí, como la foto está... estuviera trucada. Uh-huh. Yo la vi bastante real, la verdad. Lo que dije por el WhatsApp, le veía perfectamente. Lo chulo de esta imagen es que se veía el arco iris primario en completo, circular, desde de horizonte a horizonte. Que eso ya de por sí es bonito, porque normalmente se ve un trozo. Trocito, sí. Un trocito, verlo entero, hay que tener suerte, digamos, o estar en la posición adecuada y que te llueva el diámetro de gota y estar sobre todo en la posición adecuada. Pero también es que se veía el secundario, una gran parte del secundario. Y dije también que se apreciaba la banda de Alejandro. Oscura, Alejandro. Uh-huh. ¿Y eso qué es, la banda de Alejandro? Pues sí, así que aprovecho. Digo, bueno, pues el arco iris es un fenómeno que se da por el primer científico que lo estudió fue Newton, que es el que descubrió que la luz blanca, que es composición de colores, al pasar por sustancias que tengan índices de refracción diferentes, en este caso el agua, con el aire, lo que hace el agua en este caso es separar las longitudes de onda de una luz blanca, que es composición de todos los colores, cuando sale de la gota ya está separada porque el índice de refracción, el ángulo con que se desvía la gota, cada color es ligeramente diferente. Entonces ya de una luz blanca aparecen una franja, cada una con su longitud de onda, del rojo hasta el violeta. ¿Por qué aparece el primer arco iris? Pues el primer arco iris es que en la gotita de agua, en la luz del sol entra, se refracta primero, refracción es que se dobla, la luz sigue una línea recta, pero cuando pasa a un medio distinto, se tuerce, digamos, para que lo entendáis, se refracta. Se refracta una vez de pasar del aire al agua, adentro de la gota, dentro de la gota se refleja, hay una reflexión. De esa reflexión manda, digamos, el rayo a otra posición del límite de la gota y sale refractado otra vez desde el agua hacia el aire. Está con dos refracciones y una reflexión, ¿Interna? Se forma, en reflexión interna, se forma el arco iris primario. Y si hay dos reflexiones internas dentro de la gota, o sea, primero entra la luz dentro de la gota, hay dos reflexiones internas y vuelve a salir, el ángulo con el que sale la luz es ligeramente diferente. Y en este caso es un poco más abierto. Y aparece otro arco iris que es el arco iris secundario. Que, por cierto, está completamente invertido en colores. Por haber, por tener dos reflexiones internas, los colores se invierten. Y entonces el arco iris primario va del rojo al violeta, al más externo, y el secundario es el violeta al interno al y el rojo es el más externo. En medio, a propósito, bueno, ya más o menos, el arco iris primario se produce a un ángulo de reflexión de unos 42 grados, ¿vale? Y el secundario se forma a 50 grados. Esa apertura angular deja una banda entre los dos. Entre los dos. El arco iris secundario es siempre más amplio, está más alto, a 50 grados, el otro está a 42. También hay que decir que como sufre una reflexión más, es más débil, es mucho más difícil de ver, es mucho más difícil de ver. Claro, por eso normalmente si vemos... normalmente el primario. Normalmente solo. Vemos, debido a que es muy difícil tener las condiciones para ver todo el arco iris completo, nos solemos ver parte del arco iris primario. Si tenemos mucha suerte, vemos el arco iris completo, el semicírculo del arco iris primario. Y si ya es un día de escándalo y estás colocada en su sitio, ves parte, como dice José Luis, incluso entero, el secundario, pero siempre más débil. El secundario, por esa segunda reflexión interna, es más débil. La banda de Alejandro, esa que hay oscura entre los dos, pues es que es una banda en la que la luz se absorbe, se favorece la absorción interna de la luz, y entonces digamos que en ese rango de ángulos entre 42 y 50 la gota rebota poca luz, entonces da la apariencia del cielo más oscuro entre los dos arcoíris. Si te vas fuera de donde estás viendo el arcoíris, el cielo puede tener un color, normalmente esto se da con días de tormenta, nublados, con el fondo gris de las nubes, sobre todo en cumulonimbos y todo esto, que eso favorece, porque si fuera el cielo celeste sería más complicado ver el arco iris. Uh-huh. Pero si ya tienes un fondo grisáceo por la nube esta gris de tormenta, te puedes dar un contraste muy bueno, y eso favorecería ver el secundario, que es el más difícil. Así que yo vi esa foto completamente normal y bueno, ya he aprovechado y comentado el tema de... Cuando ve dos, parece que ha habido un truco o lo que sea, ¿no? Y el secundario está siempre ahí, lo que pasa es que es muy difícil de ver porque es mucho más débil, pero... Comenté en el grupo que un compañero nuestro, Aurelio, no sé si te acuerdas, que estudió conmigo, sí, y fue de la agrupación, un proyecto que tuvo, no sé si fue en la facultad o fue ya siendo profesor, que es profesor de secundaria con sus alumnos, hizo un experimento para reproducir un arco iris. ¿En laboratorio? En laboratorio. Y llegó a ver el arco iris terciario, el de tres reflexiones internas. Eso ya en la naturaleza... Muy difícil, pero... Yo diría que no he visto ninguna. No, yo tampoco, no he visto ninguna. Pero en laboratorio sí se puede conseguir, manejando láseres y ángulos y cosas. Sí. A propósito, haciéndolo real con gotas, sabiendo el tamaño de las gotas, espolvoreando, poniéndote en el ángulo adecuado, en laboratorio se puede conseguir. Y no sé si me llegó a mandar una foto que me quedó, y digo, mira, pues has conseguido el terciario, que se ve. Uh-huh. Eso es una cosa... Los ángulos, ¿cómo se llama? Los arcos y es supranumerarios. Supranumerarios, se llama supranumerario. No creo que el nombre no tiene de la banda que hay del secundario al terciario. No la conozco. A mí no me suena. Aurelio. La banda de Aurelio. Bueno, Aurelio era el gran mono del planeta de los simios, pero no, que me pero perdone la, mi la, compañero, ¿eh? Enterador Banda es una luz muy, es una luz extraña porque es, que está polarizada y demás, y es más oscura, y se llama la banda de... Que por cierto, se llama banda de Alejandro... Alejandro por... Magno. ¿No? No, no, no de Alejandro Magno, es de Alejandro se llama, ¿no? Es que me he pasado ahora mismo, se me ha ido el nombre, ahora mismo lo busco. Que lo he encontrado. Banda de Alejandro. Lo que no sé yo exactamente el nombre de dónde le viene. Yo sí sé que se llamaba de Alejandro. ¿Será Alejandro Magno? Y que está invertido. Yo creía que era, en principio que era de Alejandro Magno. No creo que sea de Alejandro. Alejandro Sanz. De Alejandro Sanz. De Alejandro, el vecino de Miguel. No sé por qué a mí me da que va a tener un apellido ruso. Sí. No, es lo que a mí me da. Alejandre Busarkov, no. Alexander Sersesky. Bueno, mira, queda. Pues yo pensaba que era el Magnus también. Quedan fíjate. 5 minutos. Sí. Ya que estamos hablando de Arcuri, porque no nos da tiempo más cosas. El Alejandro era Alejandro de Afrodistas. Griego, casi. Casi. Del 200 antes de Cristo. El hijo de Afrodita, ¿no? Afrodistas. Ah, Afrodistas. No sé si es una errata, pero bueno, la de Afrodita no creo. No tuvo hijos. Hijo de una diosa, humanos, pues no. Humanos. Sí, sí tenían hijos a punta de pala, hombre. Sí, sí, pero. Los dioses antiguos, vamos, eran totalmente. Ya que arrancaban las cabezas después. Eso es. Era una casquivana. Que quedan casquivana. 5 minutitos y Lito. Por 25 pesetas cada una. Anda, ya vamos a empezar. No, esto es fácil, porque yo incluso yo lo he hecho de pequeño. Decidme maneras de hacer un arco iris en casa o en el colegio. Soy un profesor, un maestro, y digo, vamos a hacer el arco iris. Pues ¿cómo? Mira, un prisma transparente, pasar luz blanca por un prisma. Eso es un prisma lo que hizo Newton. Toda la vida lo que hizo Newton. Pero las macetas. Un prisma que lo que es. Eso tiene la ventaja de ver si tienes termómetro, puedes poner el termómetro fuera del rojo y observar que se calienta. Pero que es un prisma. Que no hay color, hay radiación. Un prisma es un cristal en forma de triángulo. ¿Y dónde se compra? ¿En los chinos? ¿Dónde se compra eso? Pues un prisma, que parece que todo el mundo tiene un prisma. Yo no tengo un prisma. Los prismáticos los puedes tener. En los prismáticos pero, hay prismas. Pero ahí no lo voy a abrir yo. Sí, bueno, te pones con el sol en la espalda y riegas las macetas con el agua muy finita. ¿Lo puedes ver también? Sí, coges un vaporizador de esto de spray, lo pones con... Y si le pones jabón para favorecer la tensión superficial de las gotas y todo eso, mejor. Mejor. Con esto... Con un bolivic transparente. Ahora, lo del jabón deteriora los colores, ¿eh? Uh-huh. No salen pues sí. Como... El agua pura sí te saldría el arcoíris muy bien, pero ya el agua jabonosa ya no sé. Con un bolígrafo bic lo hacía yo en el colegio. Entraba sí. Por la ventana y ponía el bic y salía el... No, el bolígrafo bic daba un juego que no veas, entre refregártelo por el pantalón de pana. Exacto, para la electricidad. Y tenerle... Como cerbatana, también se utilizaba, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Con, ¿para qué más cosas? ¿Habéis utilizado el bolígrafo bic? El bolígrafo bic... Para pasar las cintas de cassette toda la vida. A mí me lo para pasar las cintas de cassette tiki, de toda la vida, ¿o no, Lito? Que hoy en día le dices cinta de cassette a un niño no sabe ni qué puñetera. Es que no vean los caras que salían las pilas de los Walkman, a ver. Digo, dice, sí. Ostras, y quiero darle la vuelta, Ricky, como una carraca, ¿eh? Para eso también. Qué ochentero estamos. Hemos pasado ya muchas. Bueno, pues... El Bolivir tenía mucha utilidad, hombre. Sí. A mí me hacían una cosa que no... Cristal. Big Naranja. Cristal. Dos escrituras a elegir. Big Naranja. Escribe fino. Big Cristal. Escribe normal. Big Naranja. Big Cristal. Dos escrituras a elegir. Big. Figuras ocultas. Eso lo ha dicho Lito, que lo ha visto también esta semana. ¿Sabéis cuánto costaban los bolígrafos Big en sus días? 35 pesetas. ¿Eso cuánto euro es? ¿Cuántos euros son? No, pero entonces 35 pesetas eran 35 pesetas, ¿eh? Sí, que te daban 100 pesetas para el domingo. Ahora sí, ¿eh? De los dos, el que daba más juego es el cristal. Sí, porque sí, el cristal, naranja, aparte de que escribía muy fino y dejaba la bolita se atascaba mucho, no valía para las chuletas, porque era naranja. Yo creo que no hacía electricidad estática... También como el de plástico. Como el de plástico, así que no era lo mismo. El big naranja escribe fino, big cristal escribe normal. Nos quedamos con el normal, ¿no? Y además yo no decía que... Eso lo diréis ustedes, yo decía que era magia. Yo decía que eso era magia, tío, era magia. la física a veces parece magia. Claro, sí. Cuando entras en lo desconocido te parece magia. Después que ya. Nos vamos hasta... Hasta el jueves que viene. Que viene. Que todavía es febrero, ¿no? Sí. Ya siguiente sí, no. Oye, Lito, ¿qué tiempo va a hacer para el puente de febrero? Para el puente... bueno, el puente es... Parece que, bueno, yo... Ya el tema de las borrascas atlánticas parece que van a pasar por arriba. Me tengo que ir a Almería, que hago vientre y me voy en coche. Para que no me coja lluvia, que no me gusta conducir con lluvia. No, parece que no va a haber lluvia. Si vale. Llueve te para. No, pero el jueves que viene, que es 23, ya sí. Tendremos una previsión mucho más exacta. Sí. Pero es que sí, he visto una... Es muy demasiado lejos. Hay una página en internet, cuyo nombre no voy a decir, que pone previsión a 15 días. Pero eso, vale. Eso falla bueno, muchísimo. Bueno, si te, vale. Si te descarga el calendario Zaragoza, no tienes la previsión al año. No, también es verdad. Bueno, que nos vamos. A dos o tres días es lo más o menos cuando se acierta un poquitín, ¿vale? Porque vale. Si no... Muy bien, pues entonces el próximo jueves, adiós. 23 de febrero, ya nos vemos. Venga. 23 de febrero, sí. Venga, buenas noches.